El grupo Confundamiento, Confusión, Confundamento, a manera de antesala del feriado, invita al público a ser parte de la obra El Corazón Delator, un trabajo basado en el clásico de Edgar Allan Poe y adaptado en formato de teatro a ciegas. Estamos con Julián Coraggio, director y productor general del colectivo Confundamiento Teatro, y nos va a contar más sobre esta propuesta. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Darío, ¿cómo estamos? No. ¿Todo bien por aquí? Chévere, vamos conversando y conociendo sobre este trabajo. ¿Cómo describe usted al Corazón Delator versión Confundamiento? Bueno, El Corazón Delator es una obra que ya venimos realizando desde el 2015 más o menos, donde empezamos justamente con el formato teatro a ciegas por primera vez, para nosotros al menos, y fue una grata experiencia porque hemos transformado la puesta en escena de esta obra en muchísimos lugares distintos, ¿no? que hemos recorrido por Ecuador, por Colombia, por Argentina, y cada vez que la adaptamos a cada espacio cambiamos un poco la puesta en escena para según la cultura, según el espacio, según las condiciones de la presentación, ¿no? Pero en este caso justamente lo hemos transformado ahora totalmente a una nueva versión por lo que es virtual, y de alguna forma queríamos justamente que la obra sea más universal, o sea, como que ya no está pensada para un público específico de Ecuador o de Quito o de Colombia o de Argentina, sino más bien para que cualquier persona hispanohablante pueda escucharla desde cualquier lugar del mundo y sienta que está ahí viviendo la experiencia en su casa o en su lugar donde está. ¿Cómo es que nace la idea de hacer de este trabajo, ponerlo en ese formato de teatro a ciegas? Bueno, Confundamiento justamente se fundó como un colectivo multidisciplinario de arte sensorial e interactivo, buscando romper un poco con los esquemas básicos del arte pues comercial o de shows, como se dice, ¿no? Que es algo de ir a ver y presenciar como espectador. Nosotros queremos justamente que el público sea un participante más de la obra, que sea un partícipe de la experiencia, que pueda interactuar, que pueda sentir las experiencias, ¿no? Entonces, el teatro a ciegas es un formato que conocí justamente en Buenos Aires, allá por el 2014 más o menos, o 2013, y me inspiró justamente como un formato súper súper interesante de poder lograr contar una historia sin necesidad de recursos lumínicos, escenográficos, visuales, vestuarios, maquillaje, cosas así, que generalmente son necesarios para una obra visual, ¿no? En este caso era como manejar todo un formato donde tus sentidos y tu sentido auditivo sobre todo es el que hace que tu imaginación cree estas imágenes en tu mente, ¿no? Entonces así un poco hemos ido explorando estos años de estos formatos, digamos así. En esas primeras versiones del teatro a ciegas de El Corazón Delator, el público era parte de la obra. No sé si ahí jugaba algún rol o más bien estaba dentro de la escena, pero en un plano más expectante. Justo esta obra del Corazón de Actor se supone que el público es como es un participante pasivo, porque el actor principal, digamos, el personaje principal, alude a que todas las personas que están ahí con él presenciando esta experiencia están en su cabeza, son parte de su mente, ¿no? Entonces es como que el público es partícipe, pero no tiene que hacer mucho, sino más bien siente, vive la experiencia como estuviera ahí, pero no puede hacer mucho porque no, o sea, al principio que está en oscuras absoluto, ¿no? Entonces no tiene muchas posibilidades de hacer algo en concreto, pero sí mucha gente ha sentido como la necesidad de hacer algo, de reaccionar de alguna forma, ¿no? Ante los sucesos. De ahí tenemos otra obra que es El Secreto Libre, que en cambio esa sí tenía una localidad donde tú podías interactuar con la obra porque eras un preso político de la experiencia, de la historia, ¿no? Entonces, en esa obra sí podían interactuar más la gente con los actores y ejercer cosas que no estaban pensadas, sino que era depende de cada espectador que estaba ahí que podía hacer algo. En este caso, con El corazón delator y la otra obra que nos mencionaba, ¿se adaptan a este formato de teatro a ciegas por sus propias características o más bien el teatro a ciegas tiene la versatilidad de poder abarcar a todo tipo de trabajo escénico? Pues nosotros como Con Fundamento justamente estamos explorando eso durante estos 7 años de poder abarcar todo tipo de arte y transformarlo en algo que justamente sea sensorial o interactivo, inmersivo y sobre todo multidisciplinario, ¿no? O sea, como que tratamos de que no sea solamente teatro, ni que sea solo música, ni que sea solamente una cosa visual, sino tratar de mezclar distintas disciplinas que aporten justamente una experiencia mucho más rica, mucho más versátil. Y por ende, justamente hemos ido explorando muchos formatos. Hemos estado haciendo varias obras de teatro a ciegas, hemos hecho conciertos sensoriales, que les llamamos conciertos sentidos. También hacemos instalaciones audiovisuales interactivas. Entonces, hay muchas, muchas variantes de lo que puede hacerse con el arte, para lo cual también creamos un festival sensorial interactivo, donde el objetivo era también, además de presentar nuestra variedad de formatos y obras, invitar a otros artistas a que también presenten sus propuestas y nosotros ayudarles a adaptarlas a estos formatos, ¿no? Entonces, de alguna forma, hemos experimentado con música clásica, con los chicos en concierto, hemos experimentado con obras teatrales que eran netamente teatrales y las hemos transformado en obras más interactivas, más sensoriales. También una de nuestras compañeras tiene una galería sensorial interactiva ahora que estamos también participando en el Festival de Loja. Entonces, es muy interesante porque justamente los límites los pone solamente la creatividad de cada uno, ¿no? Entonces, hay muchas, muchas opciones y mucho por explorar todavía. Bueno, sin duda el teatro convencional no es lo suyo. Obviamente vemos toda la experimentación que han ido generando, pero ¿qué resultados han ido encontrando con el público, aquellas personas que les sacaron de las butacas tradicionales para observar la obra y también los hicieron parte de la escena como actores pasivos? Pues la verdad es que ha sido muy grato porque realmente cuando empezamos fue un experimento decir a ver qué pasa, ¿no? Pero realmente poco a poco la gente ha ido más o menos comprendiendo y de alguna forma aceptando lo que nosotros proponemos y ya tienen hasta sus localidades favoritas, ¿no? Cuando hacemos formatos presenciales, la gente primero que nada agota las entradas más especiales, que son los flotantes, los inmersos, los extremos, que son justamente las localidades más nuevas en cuanto a un formato así, digamos, ¿no? Porque digamos, el Teatro Ciego de Buenos Aires, todo el público está en una misma sala y todos viven la misma experiencia. Nosotros tratamos de que cada uno viva una experiencia diferente según el grado de experiencia que quieras vivir, de intensidad, ¿no? De perspectivas, de varias cosas, ¿no? Entonces, sí ha sido muy grato que la gente pues le haya gustado lo que hemos propuesto, ¿no? Y de alguna forma ya nos van como cachando lo que hacemos y nos exigen más y más y más y quieren que sigamos creando nuevas cosas. Entonces es súper chévere, o sea, tener esa respuesta del público, así que le guste estas cosas nuevas y experimentales. ¿Hay algún tipo de proyectos, algún tipo de obra que esté ahí rondando en cofundamiento que digan, esta tiene que entrar en este formato de teatro a ciegas? Bueno, justamente estamos adaptando todas nuestras obras ahora, dada esta pandemia y la cuarentena, pues hemos ido preproduciendo todas las obras que teníamos presenciales, las hemos adaptado a obras o a ciegas virtualmente o audiovisuales también virtualmente, pero jugando con algo más interactivo, más de por ahí 3D, por ahí 360. Entonces, y siempre con el tema de binaural, ¿no? Del sonido binaural. Entonces, sí, estamos ahí como primero adaptando nuestras primeras obras, pero además durante la pandemia organizamos un tipo de convocatoria donde la idea fue conectarnos con artistas internacionales de otras culturas, de otras latitudes, para que justamente sumemos esfuerzos entre artistas colaborando en proyectos pues colaborativos, ¿no? Entonces, hicimos como distintas etapas, pasamos por guionistas primero, como para crear historias en estos formatos, después estamos así como haciendo convocatoria para actores que quieran actuar en estas historias que se han escrito. Y después vamos a, pues, también dirigir, ¿no? Entonces vamos a convocar directores que también quieran hacer parte de estos proyectos y dirigir las obras. Y de alguna forma, o sea, el objetivo es descentralizar un poco esto, ¿no? De que de alguna forma se expanda, se pueda compartir con más gente no solo las técnicas que hemos aprendido, sino también las filosofías de cómo hacer arte sin necesidad de que sea comercial, sin necesidad de que sea un show, sin necesidad de estar poniendo nombres de famosos o cosas así, sino de que el arte se valga por su propia creatividad y calidad, ¿no? Amigos, Entonces, nosotros, eso ha sido un sí, poco. nosotros estamos esta mañana junto a Julián Coraggio. Él es director y productor general de Cofundamiento Teatro. Estamos hablando sobre este colectivo Cofundamiento, y también a la par de esto estamos conversando sobre su obra El Corazón Delator, que se presenta ya este viernes y que es un nuevo cambio en la forma de trabajar de esta agrupación, pues ahora hacen el salto al teatro a ciegas de manera virtual. Precisamente sobre este nuevo montaje, cuéntenos cómo fue hacer ese salto, ¿no? Cambiarnos de realizar un trabajo escénico presencial para los sentidos del público en el lugar, ahora hacer un trabajo pensando en los micrófonos. Bueno, pues personalmente fue muy muy interesante porque yo vengo del cine en realidad. Yo antes de hacer todo esto estuve como 20 o 25 años en el mundo audiovisual con el tema de las cámaras, los encuadres, la colorización y todas esas cosas. Y dejé un poco eso de lado justamente para meterme en este mundo de las ciegas porque me parecía mucho más interesante como cada persona tiene un lienzo en su cabeza, entonces bueno, o sea, si tiene 100 espectadores son 100 lienzos distintos. Pero hace unos 2 años más o menos hicimos una prueba experimental también de grabar una de nuestras obras que es Purúa y la grabamos holofónicamente para justamente la gente que no podía asistir a las funciones porque no estaba en el lugar de la ciudad donde presentábamos o porque vive en otros países. Y entonces nada, o sea, había escuchado sobre un poco de esto de los micrófonos binaurales y dije, ¿qué tal si grabamos una de estas obras así medio binauralmente para ver qué pasa, ¿no? Y la verdad es que fue un muy lindo experimento, lo grabamos en un estudio y fue, hasta ahora la gente nos da muy buenos comentarios de esa experiencia, ¿no? Sobre todo en la pandemia la brindamos gratuitamente para el público, para que todo el mundo pudiera relajarse un poco con tanta mala noticia que había. Y llegó, o sea, se expandió por muchos países del mundo y fue increíble. Y eso a mí me llevó a decir, tenemos que hacer más de esto, ¿no? O sea, podemos lograr más cosas con esto. Y entonces decidí justamente adaptar esta obra del Corazón de Ator que hacíamos presencialmente a este formato virtual y binaural. Y de alguna forma grabamos la obra inicialmente con solo el micrófono este binaural, tal cual la presentábamos presencialmente, pero cuando llegué a la postproducción me di cuenta que apenas teníamos un piloto de algo bueno. Entonces decidí reinvertir y grabar mejor la obra, para lo cual conseguí dos micrófonos iguales de estos binaurales, más otro que es Ambisonics, que es otro tipo de sonido 360, más unos lavaliers, más otros micrófonos puntuales. Entonces dijimos, o sea, vamos a experimentar con todos los micrófonos de texturas, de tipos de captación, como lo haríamos, digamos, en una cámara de cine, que uno cambia un lente, un teleobjetivo, un angular y le pone un filtro o el otro, ¿no? Entonces fue realmente para mí como volver al cine, pero auditivamente, ¿no? Hacer una película auditiva. Entonces el control que tiene sobre eso, de poder editar, de poder cortar, pausar, corregir cosas in situ y volver a grabar, es una cosa que para mí, o sea, me encantó. O sea, es como volver a esa esencia, como decías tú. Yo no soy mucho del teatro porque no he hecho teatro hasta ahora, ¿no? Más bien he hecho experiencias así sensoriales, interactivas, similares al teatro, pero no teatro en sí. Y el en vivo siempre es un riesgo de que como salió, salió, ¿no? Pero en una grabación tienes un control mucho más preciso de lo que quieres hacer, aún con limitancias de recursos y cosas así, pero tienes mucho mayor control. Por lo tanto, creo que hemos o estamos tratando de lograr una experiencia mucho más detallada, mucho más precisa en cuanto a detalles. Ahora habrá personas que se pregunten, ¿no? ¿En qué se diferencia la propuesta de Cofundamiento Teatro con un audiolibro o quizás con un radioteatro? ¿Qué es lo que marca ahí la diferencia? Yo creería que si es que se puede comparar con un radioteatro o un audiolibro, debería ser como que es algo más moderno. Porque yo cuando era niño escuchaba los audiolibros y todo y me encantaba, por ejemplo, El Pedro y el Lobo o La Sinfonía en el Mar de Piero, que son historias que a mí me dejaron marcado en la infancia. Pero de alguna forma siento que ahora con la tecnología que hay dispuesta, ¿no? Se puede lograr una cosa mucho más interesante porque el audiolibro, la radionovela, siento yo que es igual que la tele, como que tú tienes el control de un aparato que puedes prender y apagar o cambiar de canal y listo, ¿no? En el momento que tú logras ponerte una venda y te pones audífonos y sientes que estás ahí en el espacio con los personajes y que te están pasando esas cosas alrededor tuyo y que tú estás ahí en medio de la situación, cambia un poco toda la situación de cómo escuchas una obra. Ya no es una obra de teatro, ya no es una historia ajena, sino que realmente llegas a sentir que está pasando al lado tuyo, ¿no? O sea, es algo que nosotros le llamamos hiperrealismo, ¿no? Es como que de alguna forma sientes que es real lo que está pasando, ¿no? Y eso es un poco distinto a escuchar una ficción de radionovela o un audiolibro, creo yo. Bueno, yo creo que en ese sentido puedo dar fe de eso. Realmente en anteriores días hubo la oportunidad para asistir al preestreno del Corazón delator y bueno, realmente sí me sentí muy dentro de la obra al punto de no sé, sentir las sensaciones de un poco del protagonista y ponerme en los zapatos, ¿no? Sentir las emociones y la angustia del protagonista. Nos queda poco tiempo, Julián. Haga la invitación, por favor, para que el público esté pendiente este viernes. Se viene ya entonces el estreno en esta versión virtual del Corazón delator en el Teatro a Ciegas de Confundamiento, por favor. Sí, pues bienvenidos todos a participar de este experimento, esta experiencia que nosotros creemos que es una de las experiencias más intensas que hemos producido en los últimos años, pero les invitamos a que vivan esta experiencia. O sea, sabemos que no es el mejor momento para estar hablando de cosas terroríficas porque estamos ya con suficientemente terror en el mundo, pero dado que es una época donde la gente consume mucho de terror comercial y todo, nosotros creemos que es una buena alternativa de poder vivir una experiencia de terror, pero con otra filosofía, que no sea el terror del susto del comercial, de que solo te asustan, sino que te haga un poco reflexionar, que sientas un poco tu propia psicología interna. Así que nada, bienvenidos a vivir nuevas experiencias. Nos pueden encontrar en nuestra página de confundamiento.com. Ahí tenemos una etapa de preventas hasta el viernes, justamente que es el estreno. Entonces pueden adquirir sus boletos en cualquier país de donde estén o en cualquier ciudad. Tenemos distintas cuentas para que puedan hacer depósito bancario, también pueden pagar por criptomonedas o por PayPal. Y básicamente vamos a tener estreno durante 3 días, va a ser el viernes, sábado y domingo, así que pueden elegir también cualquier día que les vaya mejor para asistir. Y muchísimas gracias por difundirnos, por ayudarnos a hacer llegar este arte a más gente. Gracias a Julián Coraggio. Muchas gracias, Darío, igualmente. Saludos a todos.